Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 28 de enero. Ciudadanos Ubrique informa hoy en nota de prensa que el IES Las Cumbres ha recibido una subvención de 10.500 euros de la Consejería de Educación y Deporte para la reparación, mantenimiento y conservación de la maquinaria del taller de electromecánica de vehículos. El IES Las Cumbres solicitaba esta subvención regulada en la resolución del 29 de octubre de 2021 de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convocan proyectos integrales de mejora en centros docentes públicos que impartan enseñanzas de formación profesional y que incluyan acciones de participación en la red de centros con sistemas de gestión de calidad para el curso 2021-2022. La solicitud fue admitida en el listado provisional del 8 de noviembre y posteriormente se hacía efectiva, por lo que el alumnado de formación profesional del IES Las Cumbres ya está utilizando estos recursos que han permitido actualizar la maquinaria del taller de electromecánica de vehículos. Para Jorge Oliva, estas medidas de la Consejería de Ciudadanos en la Junta de Andalucía ponen de manifiesto la apuesta decidida por la formación profesional, inversión que se suma a los 194.876,63 euros para una actuación consistente en ampliar las instalaciones del IES Las Cumbres mediante la construcción de un aula polivalente de 60 metros cuadrados y de un laboratorio de materiales de 90 metros cuadrados. Ciudadanos Ubrique además ha hecho público un comunicado en el que se destaca en el ámbito de empleo que Andalucía cierra el cuarto trimestre del año 2021 con un descenso de 87.500 parados y la creación de 102.300 empleos, aportando en los últimos meses el 66% de los nuevos ocupados del país y uno de cada cuatro parados menos en España. Unos datos que en Ubrique para Ciudadanos son positivos, ya que se cerraba el año con una tasa de desempleo del 26%, un dato positivo si se ve la evolución de las cifras en los últimos años y el contexto en el que nos encontramos, que es la más baja de los últimos 15 años. Ciudadanos Ubrique destaca que en nuestra localidad se han conseguido crear 864 puestos de trabajo y es uno de los municipios con menor desempleo de la provincia de Cádiz. Por tanto, nos alejamos de datos negativos anteriores donde se llegaban a tasas de desempleo del 50%, motivadas por las políticas de desempleo del Partido Socialista en la Junta de Andalucía que no llegaban a Ubrique. Jorge Oliva defiende que las ayudas e incentivos planteados desde la Consejería de Transformación de Economía y la Consejería de Empleo, consejerías ambas de Ciudadanos en la Junta, han contribuido a la mejora de la empleabilidad en nuestro municipio. Cambiamos de asunto. Del 10 al 28 de febrero se va a proceder al reparto del material necesario para poder iniciar el próximo 10 de marzo la recogida de residuos puerta a puerta. La empresa y la comunicación encargada de informar a la ciudadanía está manteniendo estos días reuniones en las distintas barriadas ubriqueñas, ofreciendo la oportunidad de plantear todas las dudas. Como bien dice, empezamos de la forma más general en los centros educativos a los que seguimos visitando. Esta semana hemos estado en el IES Los Remedios, por ejemplo. Y bueno, seguimos con todas esas labores de difusión, el stand informativo que sigue moviéndose por, por el municipio, pero efectivamente estamos ya afinando lo máximo posible porque queremos llegar a todo el mundo y sabemos que efectivamente pues a veces por la calle pues no captas a toda la población o no puede pararse. Entonces comenzamos ya hace unas 2 semanas prácticamente las visitas puerta a puerta. Las hacemos en horario de mañana, hacemos batidas de tarde para aquellas personas que no estaban por la mañana y ya hemos visitado gran parte de la zona que va a iniciar el 1 de marzo con este nuevo sistema. Nos faltan todavía algunas calles que terminaremos, culminaremos durante la semana próxima. Y además, como bien dice, estuvimos reunidos con el ayuntamiento porque es una cosa que nos gusta hacer siempre. El ayuntamiento de Ubrique además está muy volcado con el proyecto y le vamos comunicando cómo va la campaña, lo que nos vamos encontrando, las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía, porque como tantas veces hemos dicho, es un proyecto muy abierto. Abierto al diálogo, que permite pues hacer pequeños giros y adaptaciones.

Después, con respecto al refuerzo de personal del Departamento de Servicios Sociales, como bien sabéis, en el mes de octubre contamos con una nueva trabajadora social contratada por la Diputación de Cádiz para el asesoramiento y tramitación de renta mínima de inserción social, y la trabajadora social asiste a la zona de la sierra acudiendo al Ayuntamiento de Ubrique 2 días de su jornada laboral. Asimismo, la verdad que estamos de enhorabuena, asimismo el trabajador de la Ley de Dependencia ha sido asignado por la Diputación de Cádiz para que desarrolle toda su jornada laboral íntegramente en la localidad de Ubrique. Así que tenemos al trabajador social con el tema de la Ley de Dependencia de lunes a viernes aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. Con respecto al plan de pobreza energética, sabéis que la Diputación de Cádiz le concedió al Ayuntamiento de Ubrique una cantidad económica de 15.000 euros, en la que el plazo de ejecución ya se ha hecho, fue el 31 de diciembre. Se ha atendido a un total de personas atendidas integrantes en las unidades de convivencia de 111 personas, en el que se han tramitado en electricidad 243 expedientes, en gas 7, en agua 99, y el total de facturas que se han tramitado son un total de 350 facturas. Decir que, como novedad, Diputación este año especialmente dejaba a los ayuntamientos que pudieran elegir otra modalidad, en este caso, compras para con el tema de, desgraciadamente, que venimos sufriendo con el tema de la subida de la luz. Y en este caso, este equipo de gobierno ha apostado este año como novedad para adquirir bombillas LED. Así que se han adquirido ya y las tenemos ya en el ayuntamiento un total de 1.340 bombillas LED que serán entregadas por lotes a las familias que en este caso estén con nosotros en los servicios sociales y tengan demanda de este nuevo modelo que vamos a entregar de aquí a poco tiempo. Con respecto al tercer plan de ayudas sociales de la Diputación, sabéis que la Diputación nos concedió un total de 96.196 euros, así que se contrató hicimos una contratación oficial de ayuda a domicilio, una contratación de una trabajadora social a tiempo completo, una contratación de un administrativo también a tiempo completo. Se han destinado un total de 63.231 en concepto de alimentos, basura, IBI, agua, vivienda, que también hemos gestionado y hemos hecho a Diputación, se le ha mandado toda la documentación, y se ha gastado el total de las 96.916, como bien he dicho. El Ayuntamiento de Ubrique también ha gastado en ayudas sociales también el 100% de la subvención concedida del tercer plan de ayudas sociales. Se han puesto en marcha el primer ciclo formativo de talleres formativos para personas usuarias de los servicios sociales comunitarios, con una buena aceptación por parte de todos los integrantes de nuestro servicio. Con respecto a la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, decir que el día 17 de enero se comenzaron las charlas de formación para todas aquellas personas que solicitaron unirse al proyecto de economía circular, y que se va a entregar un total de 130 compostadoras que actualmente se están haciendo en estos días entrega de este material. Con respecto a economía circular, decir que las acciones que se vienen realizando y la información en estos momentos están dirigidas, además de haciendo en los centros educativos y los institutos, se está haciendo en colectivos, asociaciones de vecinos, y en estos momentos se tienen cerradas ya para las asociaciones de vecinos en 7 barriadas distintas. Se están haciendo también stand informativos en los mercadillos, en la Avenida España, en el Mercado de Abasto, y en las próximas semanas se harán también en la Plaza del Ayuntamiento, en la Plaza de la Estrella, e intentaremos llegar a todos los sitios de nuestra ciudad. También en Radio Ubrique se están haciendo programas semanales. Desde diciembre a día de hoy ya se han hecho 5 programas en los que los ciudadanos pueden hacer también preguntas y aclararle todas las dudas por parte de la empresa ILA, que es la empresa que se está dedicando a dar toda la difusión. El día 10 de febrero al 28 de febrero se comenzará a repartir todo el material, y el día 1 de marzo comienza en Ubrique el puerta a puerta. Con respecto a la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos, decir que en Ubrique en el mes de diciembre asciende la cantidad de recogida de residuos sólidos urbanos a 682.400 kilos. En Parque y Jardines también hay que decir que el Parque Rafael Alberti, como bien sabéis, teníamos cerrado también, aparte de por el COVID, porque no estaba en buenas condiciones la actitud. El tema de donde la canchita de fútbol, bueno, pues ya se ha sustituido el suelo, las redes de las porterías nuevas, las redes de cerramiento también nuevas, se han pintado las porterías y actualmente ya está en uso. Con respecto a la Delegación de Parques y Jardines, decir que se han hecho en este mes de diciembre 12 avisos de los vecinos que se han informado a través de GECOR. La glorieta de Móvex también está toda terminada, con el proceso de limpieza. La Plaza de la Estrella, con la sustitución y con todo el trabajo que se ha hecho extraordinario en estas Navidades. Y bueno, se sigue trabajando en este caso en la Avenida de Cádiz y en distintas zonas de la localidad. También en la jornada de hoy viernes hemos conocido que una fotografía del ubriqueño Francisco Gago Rosado ha sido seleccionada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas para formar parte del calendario 2022 del proyecto Ciudad Ciencia. La imagen elegida ha sido tomada en las termas del yacimiento romano de Ocuri. Francisco Gago se ha mostrado ilusionado por esta oportunidad que le brinda Ciudad Ciencia para que su trabajo sea conocido a nivel nacional. Pues la verdad que me cogió de sorpresa, porque era el primer año que me presento a este tipo de concurso, y hombre, hacer a nivel nacional y demás, pues no me lo esperaba, porque sé que se presentan muchísimas personas, hay miles de fotografías, son más de 50 municipios alrededor de toda España, y hombre, que verse ahí seleccionado entre esos 12 se ve recompensado a través de mucho trabajo y de esfuerzo. Y a través de ciertas personas, pues he tenido la suerte de conocer este concurso, presentarme y ser seleccionado, y por lo menos poder participar, aunque sea con mi pequeño granito de arena, llamémoslo así, de poder colaborar con el turismo de Ubrique y hacer que Ubrique se vea a lo largo de toda España y que se fomente esto tan bonito que tenemos aquí en la sierra. Ocuri, aunque parezca algo que mucha gente tiene olvidada porque es algo que pertenece al pasado, es algo que, aunque sea parte del pasado, es algo que hay que tener muy presente, porque es como yo titulé esa imagen, que fue una frase que me dijo precisamente María, arqueóloga de la ciudad, que decía que si los romanos lo eligieron fue por algo. Y es verdad, lleva toda la razón, porque gracias a la ciudad romana fueron los principios y los comienzos de Ubrique. Es algo a lo que le debemos la historia, y la verdad que aquello es, además de ser un paraíso arqueológico, aquello es un paraíso natural increíble, vamos, y que lo tengamos aquí a nuestros pies de la localidad es un auténtico placer, ¿vale? Es como te he comentado, indirectamente, aunque aquello es un paraíso arqueológico, indirectamente creamos un paraíso natural, es como una pequeña reserva al tener control del yacimiento y demás, la cantidad de personas lleva una gestión, crea sin interés, llamémoslo así, como una pequeña reserva natural que tenemos sin darnos cuenta, y donde se disfruta de su tranquilidad, de sus aves, de mamíferos, de reptiles, que a lo mejor en otras partes por la intranquilidad del animal y la escasez, pues no sería más complicado fotografiar, y allí pues puedo encontrar esa parte que busco de mí, ya que a lo que más me dedico es a la fotografía de naturaleza, aunque me gusta mucho hacer paisajes y demás, pero a lo que más me dedico es a naturaleza en sí. Y mi objetivo, además de representar en sí lo que era el municipio, que tenía muy claro que quería meter, que se viera lo que es Ubrique unido al yacimiento, es una imagen que para mí representa mucho la ciudad, es una imagen muy poco, digamos, muy que no se da mucho a ver, porque todo el mundo representa lo que son las termas, la fotografía lo que se representa son las termas del yacimiento, pero claro, todo el mundo siempre va buscando una imagen distinta a las termas, y yo quería unir las termas a lo que es el propio pueblo en sí y a la Sierra de Cádiz. En la imagen se puede contemplar perfectamente lo que son la estructura arqueológica de las termas, se ve Ubrique al fondo entre lo que es la arboleda y demás, y se contempla la sierra de Cádiz e incluso hasta la montaña del Berranco se ve desde la imagen. Es eso, el objetivo era representar en sí dónde está esa ciudad. Yo creo que una foto que es eso es lo que expresa esa foto, dónde está esa ciudad, porque indistintamente siempre vemos una foto a lo mejor de las termas o de alguna, o de algunos de los lugares de allí del yacimiento, y nunca llega a mostrar realmente dónde está. Entonces ese era mi objetivo, plasmar en esa imagen la localización, en el entorno y el paisaje en el que se encuentra la ciudad romana, que la verdad es que es un sitio espectacular. Estuve varios minutos y demás dándole vueltas a lo que era el título de la imagen, porque aunque una imagen pueda valer o no pueda valer, también un título puede hacer ver la imagen de una forma distinta. Entonces, hay una imagen que a mí me marcó mucho de tantas visitas que hago a la ciudad y demás. Pues una vez hablando con María, la arqueóloga de dicha ciudad, comentando con ella pues me dijo, es que hay que pensar que si los romanos lo eligieron fue por algo. Y eso es algo que a mí se me quedó muy marcado y, hombre, lleva toda la razón del mundo. Sí, y esa frase se me vino a la mente en ese momento y dije, pues es la idea. Presenté dos, más o menos con diferentes características de imagen. Una representaba más lo que era la ciudad en sí, como hemos hablado, de directamente lo que es una parte o una pequeña parte de esa ciudad arqueológica. Y directamente, en verdad, esto que ha sido seleccionar la que a mí más me gustaba personalmente por lo que acabamos de hablar, porque expresaba mucho más que la otra imagen. Uh-huh. Expresaba el lugar, expresaba el sitio elegido y te decía dónde está. Era una imagen que decía mucho. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 15 positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 7 personas. La tasa de incidencia baja a 855,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 142 positivos en los últimos 14 días. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.